Amables oyentes, hoy terminamos con nuestro estudio del taoísmo, la religión que en principio había sido fundada con buenas intenciones por Lao Tse siglos antes de Jesucristo y que se ha cambiado, se ha trastornado, se ha corrompido a causa de la influencia de sacerdotes taoístas y de movimientos que llevaron al taoísmo a ser finalmente la religión del infierno, la religión de los demonios, la religión del miedo a los demonios, a los cuales se les rinde culto de diversas maneras para evitar que destruyan a los creyentes taoístas, del concepto del mundo del espíritu amenazante y terrorífico, del culto de los antepasados y de una serie de ceremonias y prácticas que hemos analizado a lo largo de las pláticas anteriores. En el taoísmo no hay muchas posibilidades para formar una reforma, pero sí espontáneamente han surgido sectas. Ellos tienen algunos conceptos rarísimos, sectarios, derivados no de las enseñanzas de Lao Tse, sino de las supersticiones y convicciones que han surgido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, fíjense ustedes este reglamento moral, entre comillas, porque nada tiene de relación con la moralidad en sí, que es producto de una de las sectas derivadas del taoísmo. No grites ni te enojes el primer día del mes. No escupas hacia las estrellas fugaces. No llores hacia el norte. No señales con el dedo hacia el arco iris. No destruyas ningún papel que contenga algún escrito. No mires hacia el sol o hacia la luna. No saltes por sobre un pozo. Nada hay en estas normas que hable de pureza, de costumbres, de moralidad, de virtud, de una expectativa de una vida venidera sana, de una vida feliz, sino que esto que se ha nutrido en las fuentes del taoísmo y después ha derivado en una secta, es un conjunto de enseñanzas completamente supersticiosas que en nada benefician a los seguidores, pero enseñanzas que ellos practican, que practican porque creen que tiene un mérito, es una enseñanza para personas ciegas, han sido producidas por guías ciegos, como la misma Biblia dice, guías ciegos que solamente guían a otros ciegos y que aunque la última enseñanza dice que no saltes por encima de un pozo, lo cierto es que ambos, el guía y el seguidor, caen en el pozo producido por su propia falta de vida espiritual y de visión de lo que verdaderamente puede ser Dios para ellos. Meterse en estas minucias, en estos detalles que para nada sirven, como no llorar hacia el norte, por ejemplo, es una actitud propia de quienes no saben cómo salir de las encrucijadas, de los laberintos en que se han metido con extrañas filosofías e ideologías y con extraños miedos y terrores, producto de su falta de fe. ¿Cuánto hace falta que el cristianismo llegue allí, que el Evangelio de Jesucristo sea predicado? Porque la gente, aunque no esté en el taoísmo, conserva ese tipo de ideas extravagantes, como existen también en el mundo occidental, cuando se habla del martes 13, del viernes 13, de la herradura, del fetiche, del amuleto, de la pata de conejo, de San la Muerte y de tantas cosas extrañas, raras, que perseveran en la mente de la gente a pesar de la clarísima revelación de la Biblia. Pero el taoísmo no ha podido propagarse demasiado, tal vez por la ingenuidad que incluye dentro de su ceguera. Es una religión corrupta, degenerada, demoníaca, que no se ha propagado por una razón muy simple, porque Satanás también conserva el dominio del mundo de una manera más atractiva, Como dice la Biblia, muchas veces Satanás se presenta como ángel de luz y muchas veces su ministro o sus ministros se presentan como ministros de justicia. Es decir, Satanás también hoy promete sabiduría como se lo prometió a Eva en el jardín del Edén. Satanás se presenta deslumbrante frente a la gente de todos los tiempos. Y entonces hay tantas tentaciones, tantas alternativas. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era y cosas que son más elegantes para el hombre de Occidente, que el taoísmo no ha conquistado Occidente. Pero como hemos señalado en las pláticas anteriores, hay muchas ideas propias del satanismo que se han infiltrado en el hombre de Occidente y que son idénticas a las del taoísmo, aunque el hombre de Occidente jamás haya conocido las enseñanzas del taoísmo sobre los espíritus malignos y sobre el culto a los demonios. Entonces, nosotros deducimos del comentario sobre esta antigua religión característica de la China. Satanás se adapta a la cultura de cada lugar. Él tiene una misión transcultural más hábil que las misiones transculturales del cristianismo. Y debemos estar alertas con respecto a sus maquinaciones, como el propio San Pablo recomienda en la Biblia, porque él puede deteriorar nuestra estructura espiritual imitando movimientos, imitando fenómenos mágicos, imitando una cantidad de convicciones místicas que pueden crear confusión mientras él lleva al rebaño de sus seguidores rumbo a la condenación eterna. Y seguiremos analizando otras religiones, amables oyentes, pero hoy se acabó nuestro tiempo. Muchas gracias.